Esto es una consecuencia. Esto es consecuencia de algunas instancias que se vienen dando durante estos 5 años de gobierno. Lo primero que pasó fue, ¿te acordás cuando asume Olivera el paso de todos los trabajadores de los CAIF a la Fundación Aganar? Sí. Con una tolerancia y un silencio brutal y un acuerdo del sindicato, ¿no? Entonces, esto no es una cosa que aparezca hoy, que la saque de la galera Olivera, ¿no? Yo creo que Olivera, es muy personal la perspectiva que yo tengo. Olivera es un tipo inteligente, inteligente y maniobrero, pero en el sentido de que lo que está haciendo en el Congreso Intendente, viéndose como un administrador fuerte, como una intendencia que no tiene sobresalto porque no ha pasado nada, no sé, no realmente los números que se saben no han tenido trascendencia a nivel político, fue aplastante el triunfo de Olivera. Entonces, yo creo que hay una parte de Olivera como intendente, como político, que está haciendo lo que la gente quiere que haga, que es mostrarse en una posición no tan opositora como está todo el Partido Nacional, yendo a lo que es el diálogo social, y haciendo cosas que quedan lindo, ¿no? Que quedan para la visión de la gente. Y bueno, eso le va dando posicionamiento a nivel social. Nosotros sabemos, los trabajadores municipales sabemos que somos resistidos durante con la sociedad, ¿no? Los vagos, no quieren hacer nada. De parte de las administraciones que han pasado, y siempre se trata de minimizar y al trabajador municipal, tercerizando la tarea, diciendo que si no lo agarra una empresa privada, una obra o una tarea, demora mucho. Y entonces es un cúmulo de cosas, ¿no? Un cúmulo de cosas que pasan por responsabilidad de los trabajadores. El sindicato no son los directivos, el sindicato son los trabajadores. Y los trabajadores están esperanzados a una negociación que va a arrancar de cero, ¿no? Porque como ha pasado todo esto de que cortó las horas extras, cortó los viáticos, cortó los insalubres. Esto es una estrategia, pura estrategia, para sentarse a negociar con los directivos del sindicato y decir, bueno, las cuentas están muy acotadas, tenemos que negociar de vuelta y bueno, y empezar de cero todo. Y eso no es de ahora, ¿no? Viene desde hace mucho tiempo. Los trabajadores no entienden que hay que dar la lucha, que la clase trabajadora tiene que estar por un objetivo común, que tiene que ser la carrera funcional, donde hay que mejorar el salario y no depender de los complementos. Pero hace mucho tiempo que nosotros participamos de adhesión hasta que nos echaron por denunciar estas cosas que te estoy diciendo, por reclamar estas cosas que te estoy diciendo. Los acercamientos que han tenido los directivos de turno en varias directivas, no solo en esta, sino en muchas, con los intendentes de turno, que siempre ha pasado, no importa el pelo que esté, sino lamentablemente hemos perdido conquista, y bueno, y todo eso es un cúmulo de cosas que lleva hoy todos los precedentes que hemos dejado como trabajadores. Hoy nos lleva a que el intendente, realmente, yo le dije un día, ¿no? Es una papa ser intendente en Paysandú, con un sindicato realmente que está entregado a conseguir líneas de crédito, convenios con casas de comercio, pero realmente no lo ve en ninguna actitud, realmente combativa hacia esas situaciones de decadencia en la tarea municipal, en los contratos, en los ingresos y en la carrera funcional, ¿no? Y en este panorama, Marcelo, si se confirma esto de que, bueno, ¿Está entrando gente a la función pública por fuera de las formas que el propio gobierno y los trabajadores han acordado, ¿no? Por fuera del estatuto. Y el gremio no dice nada. Y por otro lado, se habla cada vez con más fuerza de que habría gente que pasaría de la intendencia a la fundación. Me refiero a contratado. Digamos que no están condenados, o sea, entonces no va a pasar nada, el gremio no va a decir nada. Yo no sé, sinceramente yo tuve una conversación con el presidente del sindicato, que se enojó muchísimo porque nosotros desde acá de Guichol le hicimos llegar una propuesta con 5 puntos, y se Pero ¿y enojó por qué se muchísimo. enojó? ¿Por qué se Y enojó? porque yo era, no, mirá, no evaluaron lo que decían, sino se enojaron porque yo era parte de ese grupo de trabajadores, que habíamos elaborado una propuesta desde el interior. Pero vos podías presentar la adhesión a una propuesta, sí. No, que yo no la presenté, la presentaron los compañeros de una lista. Y por eso se enojó, porque estabas Y vos. sí, por eso, porque ellos sabían que yo había estado en la reunión con los compañeros acá en Guichol, habíamos elaborado una propuesta de 5 puntos, pero muy, muy livianamente, que era separar los concursos de cómo se hacen hasta ahora, que viste que van toda una bolsa donde los compañeros del interior participan en el concurso, con los de Paysandú, y si vos salís, si salís favorecido en algún concurso de subir de grado, vos tenés que ir a ocupar el cargo donde te toque. Si sos de Guichol y te toca en Quebracho o en Chapicuí o en Paysandú, tenés que irte por 2 años. Entonces era cambiar un poco el formato de la carrera funcional, de los concursos, y bueno, de que se creen los cargos en el interior, porque los cargos del interior no, no están creados. Entonces es armar un poco la carrera funcional para elaborar, una carrera que sea por concurso, y bueno, donde pueda haber vacante, al haber ascenso hay vacante, las vacantes que se cubran con los trabajadores que ya están contratados en la intendencia, que pasen a ser presupuestados, y los ingresos por sorteo, por concurso, según el escalafón, como lo dice el estatuto del funcionario, Claro, ¿no? sí. Sí, entonces, digo, se enojaron muchísimo en vez de analizar la propuesta, que también tenía un pedido de acá los trabajadores por el tema vivienda, de aprovechar que MEVIR está en la zona y hacer un convenio con MEVIR para los trabajadores o hijos de trabajadores municipales para que se hicieran vivienda. Después, el tema de trabajar en tema de lo que es salud mental, hay cantidad de gente certificada por el tema salud mental, por relacionamiento laboral y muchas cosas que pasan que realmente no fueron atendidas porque había un nombre, que a ellos no les cae bien, porque no soy socio, y bueno, hasta el día de hoy tampoco nadie sabe lo que se está negociando, si es que se está negociando algo, ¿no? Sí, la información que a mí me llama mucho la atención que los trabajadores den por hecho, digamos, que la cosa se va a complicar. O sea, no esperan del gremio nada. Esto es muy llamativo, ¿no? No esperan, no Bueno, esperan defensa, no esperan. pero bueno, tienen la muestra clara de cómo se fueron 5 años en la administración anterior, o sea. Bueno, pero en el medio hubo validación de una conducción del gremio, ¿no? Los propios Sí, trabajadores validaron una mirá, conducción. tuvieron la oportunidad porque habían, la minoría sacó 6 cargos, la minoría sacó 6 cargos, tuvieron la oportunidad de cambiar la conducción, pero siempre hay estrategia para arrimar a alguien y ofrecerle un cargo, ¿no? Por eso la línea oficialista, donde está Nicolás Yapur y donde está Gamboa, y bueno, no me acuerdo cómo es el apellido del presidente ahora, fue una negociación por un cargo en la presidencia del sindicato. Los trabajadores también tienen que exigirle a los que votan, porque si vos te presentás con una lista por fuera del oficialismo, es que vos no estás de acuerdo cómo está la conducción. porque presentás otra opción para los trabajadores. Claro. Y si no es una mentira, si no es una mentira, si no es un arreglo que vos hiciste antes de las elecciones, para que, bueno, si no llegamos a los 6 cargos, nosotros hacemos un arreglo con esta lista donde sacó un cargo solo y bueno, y le damos la presidencia. Pero no es la primera vez que se hace, Qué Eduardo. tremendo, qué tremendo. No, es terrible. El problema es que los trabajadores, estamos todos los trabajadores en la rosca de la diaria. Sí. Nosotros estamos en la diaria tratando de llegar a fin de mes. Los que tienen hijos estudiando, los que tienen hijos estudiando, ni te digo, los que tienen que pagar un alquiler en Paysandú o en Salto o en Montevideo, ni te digo. ¿Verdad que hay compañeros que tienen que perdieron 20 mil pesos por mes Es con todos mucha los plata, recortes? es mucha plata. Es mucha plata cuando vos tenés gurises chicos estudiando y la única entrada que tenés es el trabajo municipal y a veces que la trabajadora, la compañera o el compañero que vos tengas vive de changa o hace changa o también. Entonces, es una estrategia. Es una estrategia a aguantarse 2 o 3 meses porque se va a negociar ahora, algo se va a negociar, algunas horas van a aparecer, algunos viáticos van a aparecer, los insalubres se van a regularizar, eso está en la tapa del libro. El que no ve eso es que realmente no ha leído la situación política, y bueno, la falta de formación, lo que vos decías. Un PICNT que está realmente preocupado por mantener un estatus de dirigente, un Costa Duarte que no funciona. Entonces, es un cúmulo de cosas, Eduardo, que se vienen dando durante muchos años, que realmente dan la decadencia Sí. del sistema laboral, ¿no?